Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. ¿Sabes cuál es una de las palabras más apasionantes, esperanzadoras e importantes de nuestro mundo? Es una palabra sobre la que el año pasado se escribieron más de 2.500 artículos. El boom de la ciencia biológica, que causó que se llevaran a cabo numerosos congresos científicos, que se abriera un periódico dedicado solo a ella y que la prensa la presentara como una ciencia nueva y revolucionaria. Me refiero a la palabra epigenética. Su futuro, a decir de los expertos, es apasionante. ¿Por qué? La maravilla de la epigenética, que significa más allá de la genética, es que descubre y nos enseña que nuestros genes no son nuestro destino. Sí, los genes no son absolutamente determinantes ni estamos atados a ellos para siempre como se pensaba antes. Son más bien fluidos, flexibles y altamente influenciables por nuestro ambiente externo y estilo de vida. Y podemos modificarlos más de lo que nos habían hecho creer. Por ejemplo, ¿sabías que el que en tu familia haya una predisposición genética a padecer cierta enfermedad crónica como cáncer, por ejemplo, no significa que el gen se vaya a expresar en ti? ¿Y sabías que está en tus manos que así sea? Lo asombroso es estar al tanto de que tenemos más control sobre nuestra salud de lo que imaginábamos. Afortunadamente, por la epigenética, hoy entendemos que muchos padecimientos crónicos se pueden prevenir y son incluso reversibles a través de las opciones que la vida con libertad nos presenta. Nosotros somos más que nuestros genes. Nuestros genes, esa secuencia de ADN, es solo una parte de la explicación. Hay algo más allá de la genética y es la epigenética, las modificaciones químicas que se añaden al ADN. Esto dice el doctor Manuel Estelles, director del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en Madrid, España. ¿Qué modifica nuestros genes? De acuerdo con los expertos, nuestro estilo de vida básicamente determina la expresión de nuestros genes y, por tanto, hace lo que somos. ¿Es así? Que podríamos reducir la respuesta a esa pregunta a: son las decisiones que tomamos, así de simple. Imagina que nuestro ADN tuviera un interruptor que puede activar o desactivar la expresión de ciertos genes. El interruptor en realidad son los factores no genéticos que prenden o apagan nuestra salud, como el tipo de alimentación, las bebidas que consumimos, el nivel de estrés al que sometemos al cuerpo y mente, los rayos ultravioleta a los que nos exponemos, el tabaquismo, el consumo de alcohol y los químicos en el ambiente que tocamos, inhalamos o ingerimos. Una vez alterados los genes, intervienen no solo en tu salud, sino también en la de tus hijos y nietos a través de la herencia. El doctor Estelles ha realizado cientos de estudios en gemelos cuyo código genético puede ser idéntico y ha observado cómo este se modifica de acuerdo con el estilo de vida de cada uno de ellos. Si bien de vez en cuando la vida te arroja retos a la salud que son inevitables, es un hecho que está en tus manos llegar a ser un abuelo o una abuela que pueda retozar con sus nietos en el campo, ir con ellos en bicicleta, ser un gran compañero e incluso ir a sus bodas. Asimismo, puedes hacer que tu vida se gaste en visitar todas las clínicas, hospitales y farmacias del país, vivir lleno de pastillitas, terapias y achaques. Nuestras decisiones diarias determinan, sin lugar a duda, la calidad de vida que tendremos en un futuro. Qué maravilla que haya científicos que continúen sus investigaciones sobre epigenética y así que nos ayuden a tomar conciencia de nuestra vida para tomar mejores decisiones. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.